Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 373 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 5 de noviembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. Concierto de rock electroacústico estará presente en la Casa de la Música. Colectivo El Corillo presenta la obra de teatro Isondú. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Goodytech, dúo electroacústico de Alemania, se presentará en la Casa de la Música el viernes 6 de noviembre a las 20 horas en la sala de conciertos ubicada en la Mariana de Jesús y Valderrama frente al Hospital Metropolitano. Juntando batería, guitarra, electrónica, órgano de pies y voz, rozan lo sonoramente imposible siendo solo dos personas. Tocan varios instrumentos que llegan a parecer una orquesta. Andrea Alfaro, relacionadora pública de la Casa de la Música, nos adelanta información al respecto. Bueno, es un concierto del dúo electroacústico, que son dos chicos de Alemania, que se llama Udinpick, y ellos juegan mucho con algunos instrumentos, con la batería, con la guitarra eléctrica, con órganos de pie, y a pesar de que son solo dos, a veces parece que está tocando una orquesta completa. Realmente es un concierto que vale la pena venir a ver en vivo. Va a ser este viernes a las 8 de la noche a valor de $10. Bueno, la Casa de la Música es un espacio para jóvenes, para músicos. Nosotros estamos enfocados en la música, ¿no? No necesariamente música clásica, sino nos hemos abierto para varios tipos de géneros como folclore, jazz, rock, música alternativa. Entonces, bueno, nosotros tenemos programación prácticamente de lunes a domingo. Así que invito a todas las personas a que nos visiten. Estamos en la Valderrama y Mariana de Jesús, justo una cuadra antes del Hospital Metropolitano. El dúo alemán Goodytech, en sus canciones con un toque cinematográfico, invitan con elegancia el encasillamiento en un estilo concreto. Su sonido se mueve entre post-pop, electrónica y música de cámara. Una oportunidad que no deben dejar pasar para verlos en vivo. Cordialmente invitados a asistir a este concierto en la Casa de la Música, viernes 6 de noviembre a partir de las 20 horas. La entrada tiene un costo de $10. Para Identidad, Patricia Robalino. La Sala de Artes Escénicas del Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario para la presentación de la obra de teatro Isondú, a cargo del colectivo internacional El Corillo. Seis actores en escena estarán presentes del 5 al 7 de noviembre a las 20 horas, para deleitar al público con esta divertida comedia teatral. Wilson Sandoval, del colectivo El Triciclo, nos da más detalles de esta obra de teatro. Lo que pido primero unirse, ¿no?, en esta relación de lo que es el teatro, con varios actores que conocidos en el ámbito, tanto aquí mismo en el país como también cuando se ha tenido la oportunidad de salir, ¿no? Este grupo lo representa Claudia Rollero, que es ecuatoriana, honestamente. Ella es la que tuvo la iniciativa de formular esta, como este montaje, ¿no? Este grupo se llama El Corillo. ¿Usted conoce algo sobre la obra que van a presentar que se llama Isondú? Isondú, o sea, de los ensayos que he visto, o sea, tiene que ver con el clown, tiene que ver, son 7 actores en escena, y entonces tiene que ver un poco con el clown, con la temática de la comedia, del arte. La obra yo le tengo, puede ser para todo público, no hay problema. Obviamente los niños de la noche ya muy tardes cargan, pero sí es una obra que puede verlo los niños, jóvenes, adultos, sin ningún problema. Bueno, poco a poco digo, ya me he dejado de quejar, prefiero agradecer al poco público que realmente está viniendo al teatro, pero a todas esas personas que nos han apoyado en estos últimos tiempos, o sea, un agradecimiento total. Y a los que vengan a integrarse de nuevo como público, igual un agradecimiento total. Ojalá que con el tiempo esto vaya progresando, ¿no? Y tengamos que decir, ya no hay dónde sentarle. Y venga mañana a ver la función, sería lindo, ¿no? Las funciones son los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de noviembre a las 20 horas. Y está dirigido a todo público. La sala El Triciclo está ubicada en el segundo piso del edificio de los espejos de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Escuela de Joyería Casa de América invitan al primer taller de joyería creativa. Jueves 29 de octubre a las 15 horas. En el Taller de Artes y Oficios, ubicado en la terraza del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. Los cursos se inician el 5 de noviembre. Les esperamos. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En La Tacunga, los 4 del altiplano y personajes que encarnaron a la Mama Negra se presentarán en Domingos de Casa Abierta el próximo 7 de noviembre a partir de las 13 horas. Junto a ellos actuarán los 5 Haces, Claudio Manrique, Proyección Antiplano, Nativa y el Mago Edmond. El evento también se desarrollará el próximo 8 de noviembre desde las 10 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. En Ambato, la tercera edición del Photowalk Ambato se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre a las 15 horas. Un grupo de amantes de la fotografía, tanto aficionados como profesionales, se reunirá para recorrer varios lugares de la ciudad mientras toman fotos, para de esta manera obtener varias visiones creativas de la urbe, sus paisajes, edificaciones y habitantes, con el propósito de crear un registro visual que será compartido con todos los participantes y el público que asista al recorrido. En Cuenca, el Seminario Internacional Hablemos de Museos y Espacios Culturales se llevará a cabo hoy y mañana en varios museos. Participarán los presidentes de los comités nacionales del Consejo Internacional de Museos de Ecuador, Italia, Perú, Colombia, Cuba, Paraguay, Brasil, México, autoridades nacionales y locales en el área de cultura y patrimonio, así como gestores de museos y espacios culturales de todo el país. El objetivo del seminario es generar un espacio de retroalimentación en el que los profesionales de museos puedan intercambiar experiencias, fortalecer lazos de cooperación y compartir una proyección regional. En Quito, el disco Epicentro de la cantante Karina Clavijo se presentará hoy a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La artista interpretará junto a su grupo este nuevo material discográfico que contiene temas de música nacional y de folclore latinoamericano con arreglos contemporáneos y experimentales. También se presentará el grupo Ubuntu y la bailarina afroecuatoriana Rosa Mosquera. El disco se grabó en Ecuador, Argentina y Perú, con el aporte de músicos de varias regiones de esas naciones. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Brasilia. La sexta edición del Festival Internacional Pachamama Cinema de Frontera se realizará del 22 al 28 de noviembre próximos en Río Branco, Brasil. Participarán en la competencia oficial del evento películas y cortometrajes de América Latina y el Caribe. Se realizarán además mesas de discusión y reflexión dedicadas a la distribución crítica y producción de cine, además de mesas temáticas dedicadas a temas propuestos por el festival como agua y feminismo. Asunción. El documental paraguayo-español Chicas Nuevas, 24 horas, acerca de la trata de personas, se estrenará el 7 de noviembre próximo en Paraguay. La cinta, dirigida por la periodista española Mabel Lozano, visibiliza las historias de una mujer peruana, una colombiana, una paraguaya y una rumana, quienes fueron engañadas y raptadas en su país de origen y terminaron siendo explotadas en España y Argentina. Expone también el puente aéreo de la trata de personas que existe entre Paraguay y España, ruta geográfica que, según la investigación, cuenta dentro de su estructura delictiva con agencias de viajes que hacen la ruta Asunción-Madrid, burlando obstáculos legales y riesgos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de España en Ecuador, presenta la muestra Mujeres de Cine, directoras españolas. Desde el miércoles 4 hasta el domingo 8 de noviembre. Cinco historias diversas y arriesgadas que hacen un acercamiento a varios conflictos a los que se enfrenta la mujer contemporánea. Funciones 17 y 19 horas 30. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Radio CCE 940 AM con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Cada vez más niños se unen al influjo de refugiados que ingresan a Europa, advirtió este miércoles UNICEF. La agencia de la ONU indicó que al menos 190.000 de ellos han solicitado asilo en esa región en lo que va del año, un promedio de 700 al día, y parte del total de más de 760.000 personas que han cruzado el Mediterráneo. La coordinadora especial de UNICEF para la crisis de refugiados y migrantes en Europa, Marie-Pierre Poiré, ofreció una conferencia de prensa en Ginebra para describir los hallazgos de su viaje de una semana a la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Croacia, siguiendo la ruta de los refugiados. Claramente, los números no se están reduciendo en lo que se refiere a la cifra general de personas en movimiento. Según datos de las autoridades de Macedonia, la cantidad de registrados se ha duplicado en octubre en comparación con septiembre, dijo la alta funcionaria. La experta explicó que ese aumento se debe a descuentos ofrecidos por los traficantes en vistas de las malas condiciones climáticas, por lo que muchas familias están aprovechando esas circunstancias para hacer el peligroso cruce. Comparó las estadísticas e indicó que en junio uno de cada 10 refugiados registrados en Macedonia era un niño, mientras que en octubre esa cifra aumentó a uno de cada 3. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Los sistemas de protección social deben dejar de mirar a las personas discapacitadas como incapaces, dijo la relatora de la ONU sobre los derechos de esa población. Catalina de Bandas Aguilar exhortó a los estados a cambiar la mentalidad de esos programas, desplazando el modelo asistencialista por uno que permita a esa población participar del mercado laboral y de otras actividades. Entrevistamos a la relatora durante su reciente visita a la sede de la ONU para presentar un informe a la Asamblea General en el que pide a los países invertir más y mejor en esa población. De manera general, la tendencia es que estos programas están basados en un enfoque totalmente asistencialista, ¿no? De casi de caridad, de un apoyo porque ya la persona no puede funcionar dentro de la comunidad, un apoyo basado en que las personas con discapacidad son incapaces en lugar de personas que pueden contribuir a la comunidad. Y eso es precisamente lo que hay que transformar. ¿Cuál es el mayor perjuicio de que estos sistemas sigan teniendo ese tipo de mirada en el que la persona discapacitada depende de esa asistencia? La segregación y la exclusión, la total anulación de la capacidad de una persona con discapacidad, no solo contribuir a un sistema, sino realmente de participar en igualdad de condiciones con otras personas. ¿Coincide un poco todavía con la mentalidad, a lo mejor, de la sociedad en general, en la que todavía ve a la persona discapacitada como alguien que no sirve más? Claro, exactamente, ese es el problema. O sea, todavía nos consideran como personas que somos incapaces, que lo único que necesitamos es vivir a costa de, en lugar de vivir para contribuir y para aportar. O sea, es además, sinceramente, una oportunidad perdida si los estados no se dan cuenta que esa inversión va a revertirse en muchos beneficios. Está estimado que el costo de la exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral le cuesta a los estados entre un 1 y un 7% de su Producto Interno Bruto. Por Dios, si queremos avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, de acuerdo con la nueva Agenda de Desarrollo de el 2030, es imposible que no integremos a este grupo, que no incluyamos a las personas con discapacidad, si no las vamos a estar dejando atrás y es contra los nuevos acuerdos de la comunidad internacional. ¿Podrías dar algunos ejemplos de formas eficientes en las que los estados podrían abordar este tema? En primer lugar, las personas con discapacidad estén incluidas tanto en los programas generales como en programas específicos. Es decir, que todos los programas de protección social, como por ejemplo los paquetes de seguridad social que cubren a toda la población, también beneficien a las personas con discapacidad, que sean accesibles, que tengan información. Pero por otro lado, de ser necesario, tienen que haber programas específicos. El cambio que algunos países están haciendo, es decir, no, este apoyo es para que ustedes sí en qué lo invierte y cómo lo gasta para promover su independencia. O sea, la consulta a las personas con discapacidad en el diseño de los programas es otro elemento fundamental. Y desde luego el reconocimiento legislativo nacional, en la legislación, que reconozca el derecho de las personas con discapacidad a la protección social. ¿No existe un poco un riesgo de que las personas con discapacidad se hayan acostumbrado a lo mejor a otro tipo de sistema y ellas mismas a veces no reconozcan que puedan usar esa ayuda para ser independientes? Ese es un círculo vicioso que hay que romper. Claro que sí. El problema precisamente es que este mal diseño de los programas de protección social está generando esa dependencia y está generando ese temor de las personas con discapacidad a perder el beneficio. Nosotros tenemos que, por eso un sistema bien diseñado tiene que pensar en que realmente las personas lo van a ver como un apoyo para avanzar. Puede ser que siempre vayamos a necesitar un apoyo, pero el apoyo tiene que ser para permitirme trabajar y no para decirme tenés que quedarte en la casa. Catalina de Bandas Aguilar, de nacionalidad costarricense, fue designada como la primera relatora de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es una abogada de extensa trayectoria en la materia, que además posee una discapacidad. Nació con espina bífida, una malformación congénita que le impide caminar. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. La Paz. 7 documentales bolivianos forman parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Entre las obras registradas hasta la fecha está la colección de periódicos de A la Cita, El Diario del Che, El Diario del Tambor Vargas, Actas de la Filmografía del Director Jorge Ruiz, Escritos de Guamán Poma de Ayala, Las Actas del Primer Congreso Constituyente de Bolivia en 1826 y un recurso de habeas corpus, redactado en papel higiénico por el abogado Reinaldo Peters, prisionero de la dictadura de Hugo Banzer en Bolivia. Este programa de la UNESCO promueve la preservación y el acceso a la herencia documental de la humanidad. San José. Los premios anuales de literatura del año 2015, organizados por el Ministerio de Cultura de Costa Rica, continuarán recibiendo trabajos hasta el 19 de febrero próximo en San José. Los premios en efectivo están destinados a galardonar los libros de poesía, cuento, ensayo y novela de escritores dominicanos publicados en el 2015 y sometidos al concurso, o las obras inéditas que se sometan a la consideración de los jurados de premiación en igualdad de condiciones. El veredicto de los jurados se dará a conocer la segunda quincena del mes de junio del 2016. Las obras ganadoras serán publicadas por la editora nacional del país. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Los adioses y otros males. Los adioses y otros males. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Los adioses y otros males de Fanny Rodríguez. Martes 10 de noviembre, Sala Benjamín Carrión, 19 horas. La presentación de la obra realizará el escritor Carlos Garzón. Los adioses y otros males. Los adioses y otros males. Les esperamos. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy viajaremos al sur del Ecuador a conocer su gastronomía. Nos referimos a Cuenca y Azogues, ciudades que el 3 y 4 de noviembre respectivamente festejan su independencia. Del Azogue se le llamó a San Francisco de Peleusí, por el descubrimiento de las minas de azogue, como antiguamente se le conocía al mercurio del cerro Huaychún, rico en este mineral. Azogues, capital de la provincia del Cañar, con 17 grados centígrados, conocida como la Obrera del Sur, fue declarada por el Ministerio de Educación y Cultura como el Centro del Valor Patrimonial y Urbano del Ecuador el 31 de octubre del año 2000. Esta ciudad tiene una oferta artesanal inmensa, destacándose la alfarería, la paja toquilla, la herrería, el arte de tallar en piedra, la cestería, entre otras. Su cultura gastronómica, que es muy variada, por ejemplo, la fritada con chochos, el famoso cuy con papas, el hornado con yapingachos y ají, locro de papa, moncaibas, maíz tostado y la bebida caliente con alcohol llamada draquecito. Pero hoy nos referiremos especialmente a aquel bocado delicioso que se prepara con la piel del chancho llamado cascaritas. Su preparación tiene una particularidad. El cuero o piel es pelado y chamuscado. Originalmente se lo hacía con ramas secas de eucalipto, lo que le daba un sabor muy especial e incomparable. En la actualidad se lo hace directamente con soplete a gas doméstico, lo que facilita la laboriosidad de su preparación. Conforme se chamusca el cuero, se lo raspa con un cuchillo, repitiendo esta operación varias veces, adicionando manteca al cuero y pasando el soplete, hasta lograr una piel dorada, crujiente y deliciosa de la cascarita, que es un trocito de sabor que se asemeja a la consistencia de una crocante galleta llena de sabor. Esta delicia se acompaña con fritada, un buen ají y el infaltable mote, característico de las provincias del Cañar y del Azuay de nuestro hermoso Ecuador. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. A las 5 de la tarde,